Un pres que es de la campaña Cárcel igual a tortura, que l'havien posat, bueno, que està a Brians 2, que s'ha posat en vaga de fam. De moment encara no s'ha pogut comunicar amb vis-a-vis amb ell. No, però bueno, dèiem de començar primer explicant una mica qui és ell, no? Per posar la gent en sapiguença de qui és aquesta persona. El persona del José Antonio Antúnez Becerra, que alguna vegada hi hem parlat des d'aquí d'ell, que és un pres que porta, no sabria dir el número exacte, jo no sé si tu el saps, però porta ben bé més de 20 anys dintre, sí, de la presó. Més de 30, no? Porta realment des de los antiguos correccionales de menores, no? Aparte pagó una limitación, creo que ya fue de 30 años y ahora lleva como otros 10 más aparte, ¿no? En total se le ha hecho una refundición de condena que le suma al compañero un total de 84 años de talego, ¿no? Y bueno, una de sus reivindicaciones principales pues es la limitación de los 20 años como máxima condena y luego también una nueva revisión de una sentencia que fue condenado por el propio Tribunal Supremo a otros 20 años más de condena por su participación en el motín de Cuatro Caminos en el año 2004. Túnez Becerra es un antiguo militante de la COPEL y de la APREL. Ya fue condenado dentro de la cárcel en la década de los 70 y de los 80 por tema de sublevaciones y reivindicaciones. Y hasta el día de hoy, ¿no?, continúa su lucha desde dentro de esos muros, participando en la campaña Cárcel igual a tortura activamente, realizando ayunos desde que se solidarizó él allí dentro. Y bueno, y nosotras desde aquí haciendo un grupo de apoyo, ¿no?, para denunciar todas estas cadenas perpetuas encubiertas, ¿no? Y bueno, esto sería una de las principales reivindicaciones. Tiene otras reivindicaciones más. Espero que llame una compañera suya, Conchi, que es la persona que está comunicando con él. Aparte, bueno, que nosotros también comunicamos también, o hay otro compañero que va a comunicar con él de la campaña. Y pues esto, ¿no?, que hoy día 14 ha iniciado esta huelga de hambre indefinida. Según su testimonio, dice que no va a regular, que va a ir hacia adelante, porque el compañero Antúnez Becerra tendría que estar en libertad, ¿no? Como todos los sujetos, ¿no?, de la sociedad, en definitiva, que tendríamos que vivir en libertad, ¿no? No desde esos muros donde la máquina de Estado es represiva y comete asesinatos impunemente y bueno, ¿no? Y el caso de Antúnez pues es bastante especial. En YouTube y todo esto sale colgado algo de él también. Se puede pinchar, por ejemplo, en el arquitecto de la Modelo, ¿no? Fue el preso que diseñó el túnel de luces para la famosa fuga de los 42 presos que buscaron su libertad. Y bueno, y desde entonces, ¿no?, desde tiempos ya bastante antaños carcelarios, un hombre de lucha activa y nosotros pues nos vamos a solidarizar y vamos a darle todo el apoyo que podamos y a denunciar, ¿no?, desde estas ondas. Luego también quería comentar el tema de los CIRE, ¿no?, de los CIES, ¿no? Entre CIRE, que es la empresa esta carcelaria, y CIES. Tenim una trucada, al principi també relacionada amb aquest tema. Hola. Hola, què tal? Hola, bé, i vosaltres? Bé. Mira, bueno, sabeu, suposo que sabeu qui sóc. Sí. Sóc la Conchi, com se podria dir, la mare adoptiva de... Bueno, som la família que anem a adoptar amb el José i Antone Becerra, que ja amb el seu temps ja vaig parlar aquí amb vosaltres, vaig explicar la seva altra vaga de fam que va tindre, i bueno, en aquell moment bueno, anem a poder solventar el que ell reivindicava, i va parar la vaga de fam, perquè volia arribar fins al final, perquè és una persona que té una paraula i és un home i es vesteix pels pantalons per baix, no? Quan ell pren una decisió, en aquell moment va deixar la vaga de fam perquè se li va donar, no se li va donar, se li va aconseguir el que ell era de llei, m'entens? Però en aquell moment us truco perquè avui ha començat la vaga de fam, feia dies que la volia començar, però bueno, per totes les dates i per la meva situació ho ha anat aplaçant, però avui ja no puc més. Val? Jo no sé si voleu que fem alguna pregunta per posar-ho més en concret el que hi ha, el que qui és, el que, a veure, digueu-me el que voleu que us expliqui o us digui. Bueno, jo he comentat una mica per sobre, no?, la seva ja trajectòria de lluita dins de les presons, no?, que va ser un membre actiu de la COPE, la coordinadora de presos en lucha de April, que verdaderamente, bueno, nos podrías todavía explicar un poco mejor, ¿no?, cuánto tiempo, con más exactitud que nosotros, lleva el compañero Antúnez dentro de los centros de exterminio, ¿no?, del Estado. Bueno, y porta prácticamente toda la seva vida. A ver, ha sido una persona, o es una persona de que ha estat deixada de la mà, la família, bueno, per la situació que sigui. El 2007, més o menys, nosaltres el anem pràcticament adoptat, té una família, ara té una raó de vida, o sigui, una raó d'un futur, d'una cosa que no li donen esperances de res, no? O sigui, per segons tinc, no entenc massa jo de lleis, vosaltres sé que sabreu més de tot això i el que per mi m'explica. I en aquell moment, si us responen tota la seva condena i tot el que sigui, que en aquell moment el que està fent la condena de lo que va haver el botín del 2004, que la seva condena se van ensenyar amb ell, que és el que està reivindicant en aquell moment. Fins ara ell no tenia esperança de res. Ara sí, ara té una família i té uns drets i aquests beneficis pot ser una refundició de 20 anys de seva condena. Bueno, però la condena no li estan fent ni els beneficis de res. Llavors, ell porta ja testidient de tota la vida, pràcticament. Clar, és una cadena perpètua encoberta, no? Sí, exactament. Per part de l'Estat. Encoberta encara que diguin que no, però a mi que em diguin que una persona que porta tota la vida a la presó i que no ha hagut un motiu, a veure, que tot motiu és lícit o no lícit, però en aquest moment cadenes que podrien ser perpètues més que la d'ell i estan al carrer, a ell se li pot refondre ben bé als 20 anys, a 20 anys ja pot veure, començar el que diu ell, una expectativa de futur, d'algú té 57 anys i no té ara perspectiva de res, perquè clar, encara el mantenen al primer grau, o sigui, al primer nivell A, amb un protocol de seguretat, que no sé el per què, dintre de lo que cap, bueno, ell està demostrant el que és. Abans a ell no li importava perquè no tenia família i no tenia un arrel de res. En aquell moment té un arrel d'una família que l'estimé, que l'hem adoptat en totes les conseqüències. En fi, que ell està pràcticament rehabilitat i no li donen opció a res. És més, els seus beneficis són mirades dels carcellers d'odi, perquè clar, ha sigut el José Antúnez, una persona de que ha anat contra la institució o ha volgut fer valdre els seus interessos, no els seus interessos, les seves reivindicacions. Amb ell l'han maltratat, amb ell li han fet el que li han fet, i és més, amb el del botín, vosaltres sabeu molt bé que han estat acusats diversos a 19 anys i diversos a molt més anys, i els que han sigut, són els que els han torturat, en canvi els torturadors, han estat, bueno, s'han anat de rositas i algo más, i encima, pues suposo que con honores. Sí, sí, aquí estamos en el gran dilema, ¿no? Que yo suelo decir que el funcionariado es el brazo armado del Estado y como tal tiene libre impunidad. Y para mí, el funcionariado me da exactamente igual, que sea un maestro, que sea un enfermero, que sea X, es como legitimizan la represión, en definitiva, ¿no? Y en casos así, que la cárcel es como algo reflectario, muy, muy agradecido de lo que ocurre socialmente más allá de los muros, pues en la cárcel todo esto se acrecenta, ¿no? Y allí como que la cosa es bastante clara. Al compañero Antuno fue condenado a un máximo de 20 años cuando realmente él no hizo absolutamente nada, sino que el propio motín lo crearon los propios carceleros. Y luego ahí se ha visto las condenas de los carceleros por haber torturado, ¿no? Y más de un compañero que no salió de la cárcel, ¿no? Porque cuando hablamos de asesinato, la cárcel asesina, ¿eh? Asesina. La cárcel es capaz de llevarte a un suicidio. La cárcel es capaz de drogarte y empastillarte y asesinarte mediante medicamentos, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y también a golpes, por supuesto. Y bueno, pues aquí se ve muy claro, ¿no? La impunidad que han tenido. Y luego el compañero Antúnez, pues es un chaval que realmente viene de un barrio obrero, ¿eh? Que es un chaval de la calle, del propio Lumpen, que realmente no ha tenido más salida social que la que hizo, ¿no? En su momento. Y bueno, y yo creo que el compañero Antúnez nunca tendría que haber entrado a la cárcel, igual que la gran mayoría de gente, ¿no? Porque en la cárcel no creemos, ¿no? No creemos que la institución del Estado vaya, ni creemos en el derecho, ni creemos en la justicia, ni en toda esta pantomima burguesa, ¿no? En definitiva. Pero nosotros vamos a luchar porque el compañero Antúnez salga lo antes posible de esos sitios de impunidad, ¿no? Y bueno. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y a él, bueno, hasta ahora, ya te he dicho, no tenía arraigo familiar y prácticamente pues ya le estaba bien estar allí y lo que fuera, pero ahora no, en este momento tiene un arraigo familiar y si me lo permitís me gustaría leer un manifiesto que hizo él en abril de 2013 en verso al juicio que hubo, a la manifestación del juicio que hubo contra los torturadores, porque se puede decir porque están juzgados por eso, por tortura, de los carceleros del motín del 2004. Si os parece bien, voy a leer lo que él en aquel momento escribió de su puño y letra y que en este momento casi es lo que está reivindicando. ¿Me lo puedes permitir? Y tanto aquí permiso no hace falta. Sí, no es batalla de lo pidas. Mira, manifiesto de una injusticia. Soy víctima de mi pasado. Me llamo José Antonio Becerra. Después de la muerte del dictador, en las prisiones, se fundó una coordinadora llamada COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha. Dicha coordinadora se fundó para luchar por los derechos humanos dentro de las prisiones y de lo que yo formo parte. Expongo mi pasado, pues de ello ha derivado la condena del motín de la Roca, 4 Caminos 2004. Mi participación fue para que las cosas fueran pacíficamente y evitar hechos incivilizados. El tribunal me condenó a casi 19 años, pero esa condena ya estaba dictada antes de ser juzgado por el acuerdo de los sindicatos y de la Generalitat de hacer una sentencia ejemplar. La base fue mi historial, como además he sufrido durante 15 años toda clase de tortura físicas y psíquicas. Apelo a la sociedad, su solidaridad, a que no permitan esos abusos de los que están por encima de las leyes. Abril 2013, Centro de Ponent de Leyra. Esto es lo que en aquel momento él expresaba su sentir y en este momento pues es más el sentir de lo que con él están haciendo, ¿no? O sea, lo tienen, yo creo que lo metieron en el 2004, bueno, pues lo metieron en la cárcel, tiraron la llave al Pacífico y ahí sigue, y esta llave ya no se recupera, y es lo que tú decías, ¿no?, que es una condena, una cadena perpetua encubierta. Sí. En este momento, con los años que lleva, ya tendrían que empezar, pues, que como él ha solicitado, a hacer los permisos, a empezar a salir, a empezar a tener un futuro, y él este futuro lo tiene no negro, lo tiene dilapidado, ¿no? O sea, no tiene opción a nada, ni le dan opción a nada, y todo lo que le prometen para que él esté quieto, callado, pues ni prometo, ni prometo, como se suele decir, prometo, prometo hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido, ¿no? O sea, él no quiere nada que no sea lo que es suyo, lo que es lícito y lo que es legal. Creo que está en todo su pleno derecho de pedir de que se le reimpundan estos 20 años, de que le den los mismos beneficios que tiene cualquier otro preso, y no que por llamarse José Antonio Becerra, por haber estado en el motín del 2004, que conste que si él no hubiera participado, quizás la persona, el director, hubiera estado muerta en aquel momento, y él lo impidió y lo está pagando con creces, y que este motín se creó a base de que ellos lo provocaron y por sus cosas que hicieron y maltratos que tuvieron. Ellos, como tú bien has dicho, Conche, por el tema sobre todo sindical, ¿no? No olvidemos que estos sindicatos y CATAC, sobre todo, ¿no?, que andan descartándose por ahí, que son una panda de carceleros todos y de policías, que eso es lo que son. Y bueno, pues que la defensa de ellos serán estos sindicatos, y sus reivindicaciones serán más porras, más gomas y etcétera, ¿no? Y como tuvieron la capacidad de crear un amotinamiento, ¿no?, en definitiva, para luego ellos pues reivindicar toda esta porquería de la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso fue una parafernalia y fue unos intereses muy creados. Esto lo tenían más que planeado, y el botín, bueno, fue pues el cúmulo de muchas tropelías que estaban haciendo con los presos, incluso hasta con los familiares, ¿no? Como, bueno, bien se sabe que hubieron y siguen habiendo. A mí, gracias a Dios, no nos ha pasado nunca, porque tampoco hemos dado un motivo, ni no motivos, o quizás porque han visto que somos unas personas, bueno, dentro de lo normal, y que luchamos y que sabemos hacernos valer nuestros derechos. No todo el mundo tiene esta oportunidad. Entonces han habido tocamientos a las familias, han habido maltratos a las familias, han habido adentro maltratos, y tanto psicológicos como personales y como brutalidades. Entonces eso tiene que explotar, es una olla de grillos, eso tiene que explotar por algún sitio, como explotó en su momento. Que han pagado justos por pecadores, que como dice José, esto ya estaba más que preparado, y él ha estado uno, como varios, de que han estado pagando, bueno, pues la injusticia de, bueno, han sido los chivos expiatorios, ¿no? Y han querido hacer una condena ejemplar, creo que ha sido eso, tenemos estos así, y bueno, y así se están los demás calladitos. Como el que en Tampoco no os habéis estado calladitos, porque se ha hecho pues el juicio, se ha logrado tener un juicio que se les ha adjudicado por tortura a los torturadores, a los funcionarios torturadores, y se puede decir con la boca bien abierta, ¿es así o no? Sí. Ells ho preparen també, ells tensen la corda, però el 2004, Quatre Camins, es van trobar amb una resposta que tampoc esperaven. Sí, claro. Es van trobar amb una resposta d'una gent que ells no esperaven arribar a aquest extrem, o que la gent arribés a aquest extrem. I per això també es va aconseguir el que es va aconseguir, el judici es va aconseguir el que es va aconseguir, i posteriorment, gairebé 10 anys després, s'ha aconseguit com a mínim sentar els torturadors davant del jutge. Sí, però en aquest judici no ha hagut oportunitat de que totes que van estar al judici estiguessin. En canvi, amb el del 2004 sí que van estar tots, bueno, el 2006 van estar tots, i potser algun més que no tenia per què estar, i van estar juzgats, i van estar preventius, i van estar pagant condena. I tant, en el primer sumari, a la primera instrucció, anàvem un total de 28 presoners. que d'aquests 28, pues, bueno, van començar ells a fotre repressió, repressió, repressió, no? I al final, pues, bueno, vam quedar allí un... No sé si van ser 9 o 12, en si, després denúncies que van arxivar sobre això ahir, no? Jo me'n recordo que en Túnez va, amb el traslloc a la presó de Girona. En Túnez va fer la seva denúncia, sí. I jo l'he estat intentant localitzar, i aquesta denúncia no ha estat, és més, que no ha pogut participar en declarar en aquest judici contra els funcionaris perquè no s'ha interessat, perquè han fet perdre papers i perquè amb ell no li han donat opció a poder presentar-se a donar la seva veu i la seva vot. Des d'aquí, donar-te... Donar-te ànims, Conxi. Hombre, un petonar, carinyo. Donar-te ànims, donar-se la sal al company que està a la presó i està lluitant. Ànims. Perquè nosaltres valorem molt això. Si al carrer... A Crassi, seguirem lluitant per ell i per qui sigui falta. Perquè la gent que lluita a la presó té molt de mèrit, perquè tu fixa't, si és al carrer i lo difícil que és i la lluita com és dintre de les presons, com tota la impunitat que tenen, com tota diguéssim l'oscuritat que hi ha allí dintre, llavors és ningú preso que estigui a la presó i estigui lluitant i s'estigui enfrentant al sistema està sol. Dintre de les nostres possibilitats estarem amb ell i que tinguis confiança, aviat el company estarà al carrer, se prendrà un cafè amb nosaltres, perquè amb nosaltres no van a poder. I aquesta justícia que ells volen fer, que ni és justícia ni és res, només és una venganza contra la gent, que al final de comptes és bona gent, perquè l'Antúnez és bona gent, i si havia fet alguna cosa ja l'ha pagat, i com creixes, i ja tindria que estar al carrer, ho veurem. I quan surti al carrer, a l'Antúnez, sortirà con el cap molt alt, com ha sortit el José, no com un altre que sí que han sortit a través de ser penedits i ser delators de companys i de tota aquesta merda que fa la màfia aquesta sindical, que són els funcionaris de presons, que només serveixen uns interessos, que són els de la classe... de l'élite dominante i de les presons, perquè les presons no deixen de ser el negoci d'aquesta gent que no té escrúpols i de qualsevol cosa fa negoci, i llavors el negoci és el patiment de tota aquesta gent que ja està bé, no? de sempre més condena, més pena, més càstig. És de veritat, és tota aquesta gent que dona suport a tot això, són de veritat fastigosos i fan fàstic, i, però que sàpiguen los carcellers, tots aquests torturadors, tota aquesta gent que empara tota aquesta impunitat con el rollo de la democràcia, les tortures, el allargament de les condenes, el tractament de tota aquesta gent, lo que li estan fent a la Maria Elvia, lo que li fan a l'Antúnez, lo que fan a la majoria de presos que tenen dignitat o que són humans i que no traguen i que no passen per aquesta merda de juntes de tractament i tota aquesta merda burguesa que van a la universitat, els fan un títol i llavors pensen que saben el que li convé als altres. No, el que li convé a l'Antoni ja ho sap ell. Per què no l'escolten? Per què no... Bueno, per què? Perquè llavors té que ser com una forma en la qual ells tenen que quebrar a la persona com a ser humà, ho entens? Però tingues ànim, tingues confiança que la gent que està a la presó i lluita no està sola. Hi ha molta gent que no volem que la justícia sigui venganza, que les condenes siguin allargades. Ja de per si la càrcel és algo inútil, sense sentit, però allargar ja les condenes... com se diu allò, fer-se fort con la gent que és més dèbil i castigar-la d'aquesta forma i més condena i més d'allò, i en quant hi ha una mica de diguéssim d'opertura diguéssim de ja que la gent compli les condenes i surti i comencen con aquest rotllo dels violadores, dels assassins, perquè els mass media, els mitjans de comunicació també estan en el negoci. És tota aquesta merda que al final de comptes, quan tirem del film, Conxi, arribem sempre al mateix. És los reis que volen viure a costa del nostre patiment i de la nostra misèria, no? Què no ha complit l'Antúnez? Si havia fet alguna cosa malament, que també està per veure tot això, no? No ha complert ja bastante condena? Quant temps porta aquest home a la presó? Jo te puc garantir que si no hagués sigut per ell, i a mi m'ho han reconegut persones de dintre, que si no hagués sigut per ell, aquesta persona que està viva no estaria viva. Però ja no és això. Jo el que ara te dono gràcies... Bueno, quants anys porta la presó, l'Antúnez? Digues-lo. L'Antúnez, pues, pràcticament des de jovenet, perquè ha sigut, pel que deia el José, ha sigut d'un barri, pues, treballador... Bueno, però quants anys porta la presó? Digues-lo. Pues té 57 anys, pues jo crec que els 13 o 14 ja estaven correccionals, vull dir... Què m'estàs dient? Que porta 40 anys a la presó? Sí, sí. Pues tu no me digues. Això no és humà. Això és d'un règim... inhumà. Això, per no que li diguin la democràcia, tortura i assassina, i a més és inhumana, això no, no té sentit. Quin càstig té a una persona d'aquesta forma? I a més, com gent que sortiria, que tindria... pues bueno, hem vist el José, no? Que tindria amics, que tindria companys, que tindrien d'allò, que se podria estar ahí. Que... Solo, en compte que ara ell està fins a l'any 29, condenat fins a l'any 29. Bueno, però... Però això és una pena de mort encoberta. Però no, 29, no, té 57 anys, el 29 quan tindrà? Bueno, ara té 56 anys. En el 29 quan tindrà? És que això és com diu la punta ahir, no? Això no és. Llavors... tota la lluita que faig al company, no solo al company, sinó la Maria Elvia i qualsevol més gent que després ens diuen que són molt dolents, que estan bojos, o que diguin el que vulguin, no estan sols, la solidaritat al carrer ja se veurà, ja veurem què passa, no? Perquè això no se pot perpetre, ja està bé, home, ja està bé de canalitzar tota la merda d'aquesta societat contra la gent més dèbil. Jo el que volia afegir-te, com t'estava dient, que us dono gràcies per tot l'apollo que m'esteu donant amb ell i a mi, i bueno, ja no amb ells, amb tots els presos que estan aquí amb vosaltres, però el que sí que sé i ho tinc molt, molt clar és de que en qüestió de 3 anys o 4, del 2011 porta 3 vagues de fam de 50 i pico de dies, inclús de 5 dies d'aigua. Bueno, però ja té 56 anys. Tu confia en ell, ell també és una persona... Conchi, tu confia en ell, ell és una persona conscient. I te vaig a dir una cosa, aquí venia un company que es deia Francesc Arnau, que ell viatjava i anava a veure un pres que està als Estats Units, que es diu Mumi Abu Jamal, saps? I ell sempre ens deia, jo arribo allà, i sembla que jo li vaig a donar forces amb ell, i jo quan surto d'allà m'ha donat ell més a mi que jo l'he donat a ell. Llavors, tot això que ens estàs dient que nosaltres ajudem amb l'Antúnez, l'Antúnez ens ajuda més a nosaltres que nosaltres a ell. Sí, perquè la lluita que porta ell, la valentia, l'honradez, l'honestitat que té l'Antúnez dintre de la presó per plantar-li cara a aquests malparits, aquests impunes con l'autoritat que se ceben d'aquesta forma con la llei de defensa, això és més ajuda a aquesta societat perquè la mateixa societat no sigui una cosa servil i esclava dels poders i dels calés i de tota aquesta merda, m'entens? Llavors hem de tenir confiança en l'Antúnez i apoyar-lo en les decisions que ell prengui. Sí, però jo per una altra part veig que ja s'està fent gran, porta unes vagues molt fortes i aquesta ja no la vol deixar, ja diu que, o sigui, el que ella està dient és de que ja no li val la pena luchar si ell, el que dius tu, quan surti casarà, ella ha de tenir una família, jo crec que això és la regressació, no? O sigui, tindrà una família, tindrà algú que l'apoyi, tindrà, i en canvi no li deixa, no? Llavors ell no veu futur, i el no veu futur ja li dona igual. Aquests dies jo el veia molt abatut, i jo el veia, bueno, els dies que anem a anar a la meva família jo a veure el vis-a-vis. Bueno, Conchi, també agafa ànims, no? I com diu el company, també, i confiança, no? Nosaltres, que ara ja ha començat una vaga de fam, avui... Del món. El que passa que temo per la seva salut, no? Sí, sí, sí. Perquè és que aquestes vagues han sigut molt dures, les últimes tres que ha fet. I si ara torna a fer una vaga i la vol arribar fins al final s'ha de sortir, sí, sortirà d'aquestes quatre... reixes pues ho tira amb els peus per davant. Que no, Conxi, que tinguis confiança, que sortirà, el veurem lliure i viu, i anirem a prendre un cafè, com l'altra vegada van anar amb el José, i el José se va trobar amb un altre company. Tens que tenir confiança, i tens que projectar que el traurem viu i lliure. No el traurem, sortirà ell per la seva lluita, per la seva honestitat, per la seva capacitat de ser persona. Sí, ja ho sé, si més fort que ell, és el que deies tu, vas allà al veu sabatut i sortim nosaltres amb més força que ell. I sortirà con el capal, saps? Sense haver-li donat el gust d'estar quebrat. Llavors tinguis confiança i apoyem les decisions dels presos. Els presos, quan ells coneixen la situació dintre de la presó, i llavors quan prenen una decisió, pues som conscients. També tenim que veure i projectar que són persones. Quan ell pren aquesta decisió tan, tan dràstica, és perquè té els seus motius. M'entén? Ningú se posa ahí a fer aquestes coses perquè mira, ara l'ha donat una mica el sol quan ha sortit al pati i ara mira, vull fer això, no? No, són persones conscients que porten molt... A més, tu ja coneixes l'Antúnez, era una de les persones de la Coppel. Sí. Vale? Llavors, tinguem confiança en ell. Ell ha pres una decisió, nosaltres estarem al costat, estarem contínuament, sabem. El José té els companys de l'Observatori a nivell Amnistia Internacional de tot el món estaran mirant les persones que està passant aquí a l'estat espanyol i a les càrceles catalanes, que ja està bé, home, que les persones que estan presos algunos hauran delinquit o altres no, perquè tot això és molt, molt subjectiu, o hauran fet el que hagin fet, però que són persones, que són seres humans, i llavors no poden fer a tot això. Llavors, les persones que dintre de la presó que se planten i que lluiten, ja sabem que és difícil, perquè si és a fora i ja veus el que ens fan a fora, què no faran allí dintre? Llavors, pues, llavors tenir un reconeixement d'aquestes presos que estan en lluita. Aquests presos que estan en lluita, el company José te pot explicar, perquè tu també el coneixes, no? Com us diuen, presos en lluita... Consciència en lluita, no? Tens de tindre confiança, Conxi, perquè mira, jo parlo per experiència. Jo portava més de 10 anys a la presó i a fotut, en règim d'aquest FIES por ahí dispersat, en cel·les d'aïllament, i jo vaig conscienciar-me que jo tenia de sortir d'allí. Em demanaven quasi 40 anys pel tema del motí, i mira, i al final em vaig menjar-me 2 anys més del que teòricament tenia que complir, però vaig sortir. I com vaig sortir? Pues fent resistència, denunciant el tema, fent força, fotent-me vagues a dins de la presó, donant la màxima difusió que jo podia a dins, i bueno, i la lluita és el que a ell li farà fort, realment. Mira, Conxi... Jo estic d'acord amb tot el que m'esteu dient amb vosaltres, però també teniu que posar al meu lloc que jo, sí. Per mi tot això és nou. Vamos a recitar un poema dedicat a l'Antúnez. Este és un poema d'un preso que es deia Miguel Hernández, i diu: las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan, no se ve que se escucha la pena de metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica de llanto, el telar de la lágrima, que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen y hunden, se da contra las piedras, la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca, con espuma, con decisión, de espuma, la libertad, un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece el plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas con un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno. Limpiate el salivazo que lleva en la mejilla, desencadenate el corazón del mundo y detened los fauces de las foraces cárceles donde el sol retrocede. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero, torturador, ata duro a ese hombre, no le atarás el alma, no le atarás... Su voluntad, son muchas las llaves, muchos los cerrochos, muchas las injusticias, pero no le atarás, no le atarás su voluntad ni su alma. Libertad, la gente en la calle, que lo sepáis, carceleros, el compañero Antúnez Es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano, y no está solo. No vamos a permitir que lo matéis. Lo queremos libre y en la calle. Ten confianza, Conchi. Gracias, Alcarri. Gracias, cariño. Li faré arribar. Si me fas arribar aquesta poesia, li faré arribar amb ell per correu. Pues sí, te la farem enviar, te la farem arribar. Fem-la arribar, sisplau, que sí, jo li, pel meu li podré fer una miqueta més de... No podran amb nosaltres, Conchi, a la bona gent, a la gent del poble. Moltes gràcies. Abajo los muros de las prisiones. Gràcies, i ja, bueno, jo aniré dient el que aconteix i el que hi ha. És el primer dia, no puc dir res més. M'ha trucat aquest matí, m'ha dit que ja havia presentat els papers i... no es pot dir res més. M'espero alguna represàlia que una altra, però bueno, us lo faré saber perquè fem difusió de tot el que li vagin fent. Sabem que ells tindran ganes de passar-se amb ell ja pel fet de qui és només i pel fet de tota la lluita que porta i més encara si ara es posa en vaga de fam, però també sabem que ells saben que no està sol. No, això ja ho sabem. I això ho tenen molt en compte. I totes les vagues que han hagut, i més les dues últimes, que vaig tindre l'apoyo de vosaltres i d'allò, saben que no està sol, ni molt menys. A més, ja m'encarrega jo de que sapiguessin que tenia una família darrere que el recursava. Los que están solos son los carceleros y las carceleras. Eso sí que están solos, podridos. Están podridos por dentro. Moriréis solos en la soledad, sin que nadie os ame. Sí, además están atados por la correa del amo. Claro, no sentiréis la libertad nunca jamás, por mucho que queráis reprimir. ¿Cómo os defineixes, José? Quan mal han arribat a fer aquestes persones, potser més del que poden imaginar, però bueno... I tant, i jo i t'ho dic, jo he vist assassinar persones, assassinar amb tota impunitat, són uns assassins. Esbirros del Estado. I esto es un mensaje ahora para todo el movimiento chauvinisme... este nacionalista, que tienen carceleros, que lo tengan muy claro, que ahí están los del CATAC, etcétera, etcétera, ¿eh? Que son carceleros y que tengan muy claro que a nivel represivo Cataluña ya tiene autonomía 100%, ¿eh? Tiene cárceles y policía. Que aquí no se piense nadie que ahora las porras las van a hacer de chocolate, ¿eh? Que las porras de los españoles y de los catalanistas, de todos los nacionalistas, son las mismas. La represión. Y no tenemos que hacer diferencias. Conchi, ¿digues? ¿Te gustaría escuchar alguna música en concreto que te la pone el compañ? Sí, la que me agrada tan a mí. ¿Quién es? ¿Cuál? Carcelero. Ah, carcelero. Está preparada. Está preparada, ¿no? Que nos tinguis, Conchi, que nos tinguis en... en contacto, que nos diguis tot el que sigui del... Ja ho sabeu que sí. Vale? I quan sàpigues algo a través del José, pues ja saps. Bueno, demà ja han quedat, no?, amb abogats i tot això, i bueno, a veure aquests dies, no?, com ho vam fotre. Demà, diguem-ne, l'hora, o sigui, el dia ja ho sé, a l'hora i al lloc, per poder, bueno, fer-vos arribar tot el que tinc i... Vale, jo ara t'enviaria un missatge... Ànimo, sí, després també un missatge per dir-te una encada amb un advocat que no cal. Des d'aquí no cal dir-los ara per la ràdio, que si no encara vindran a veure. Des d'aquí donar-te un abraç i ànims, i que sobretot projectes que el company estarà al carrer viu i lliure, que ja li toca. El que tens que fer anar divendres a Montsals tu per poder-te fer un abraç. Bueno. Vale? Bueno, però tu ja saps que nosaltres, tota la gent que lluita i que està con la gent pobra i que estem lluitant i que no volem l'estat, anem junts. Són ells que no tenen espírit. Anem junts. Jo em vaig, te porto dintre, Conchi. Vale, un petonàs. Vinga, ahí va el carcelero, vale, amiga? Moltes gràcies. Gràcies a tots per vosaltres, eh? Salut. Salut. Salut, bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, farem una pausilla. Porque ahora me ha dado por eso, ahora me ha dado el punto este, me voy contra ahí, metiéndome contra ellos. Pues está esto, ¿se oye ahora aquí? Sí, ara sí, encara sí, encara no ha tancat. Espera, que anava a presentar, que farem aquesta pausilla, que ja portem un bon rato d'anar parlant. Us posarem carcelero, però abans de posar carcelero, posarem 45 minuts

Jason. Freedom! He was chasing. Spotlights! Sirens! Rifles! Firing! But he made it out! With a bullet in his back! Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Guarda unos años conflictos en fondo de esta civilización de juventud. Las guarraceras, pocos y peleas. Vives la vida jodiendo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sistema! ¡Joder, sistema! ¡Reviéntalo! ¡Reventa las leyes! ¡No lo presto! Manifestaciones, fuego en las calles, no es que ama la hostia, no hay que la madre. Continúa. Elegimos un camino en el que no hay vuelta atrás. tiempo no es salir de la lucha contra esta lucha. Pero si no es la medalla ni la recompensa materia, se le van a guardar por indignidad. Cada piedra se alza, banderas se alza de la libertad. Miles de puños preparan la ocasión de golpe al capital. Los políticos se borran, no hace falta ya luchar. Drogas de llanto viven en armonía social. Pero de otra vez matan, preparan la desigualdad. Son los mismos de siempre, se rinden de aquí para. Cada piedra se alza, banderas pegan de la libertad. Miles de puños preparan la ocasión de golpear al capital. We'll be right back. Després d'aquest parón, doncs, tornem a estar en solfa per fer la segona hora del programa i començarem amb un escritillo del company. Quan vulguis. Lo más sólido que hay en el mundo es la acumulación del miedo. Los miedos acumulados son como el caparazón de las tortugas. El personaje de la madre de Gorky es un ícono. Los íconos son necesarios para la manipulación de los pueblos. Con el concepto del bien se justifica el uso del látigo. Y el bien es un mal, más grande que el propio mal. La concentración de las masas, de sus fuerzas, velocidades, el Estado democrático se transforma en fascismo, fascismo de Estado, fascismo de mercado. Cuando el individuo se enfrenta al colectivo se queda solo. Fascismo social, fascismo estatal. ¡Guerra, guerra, guerra! La estupidez, la deshonestidad, la revolución, la independencia, la idea de una imaginaria felicidad futura. Hoy estás vivo, mañana ya no. Ignorancia, fanatismo, superstición, hambre, radio, el trabajo os hará libres, anticapitalismo, antifascismo, independencia, marionetas, marionetas del FMI, sí, todo es una mierda, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¡Que venga, que venga, que venga la anarquía! Hacia el Estado fascista catalán, injusticia social, alto nivel de desempleo, represión policial, surgimiento del patriotismo, uniformidad cuatribarrada, exclusión del disidente. ¡Ney, ney, ney! El estatus de Cataluña es el capitalismo, es decir, el comercio libre para obtener ganancias, de manera que la escuela ha preparado una nueva generación de acuerdo con su propio sistema. Pues el gobierno sabe que una juventud obrera preparada de forma verdadera barrería al sistema capitalista. El profesorado en Cataluña procede de la clase media, que económicamente se asemeja a la clase obrera, pero que servilmente se aproxima a la clase alta. Y ahí está la encrucijada del asunto. Las escuelas catalanas han logrado producir siervos sumisos, y en esto está la raíz de la debilidad y de la flaqueza del movimiento obrero. Los dirigentes de la izquierda, Esquerra Republicana, Iniciativa para Cataluña, la CUP, arropando y sosteniendo a Artur Mas en la foto de la fecha de la consulta, nos muestran su servidumbre. Son los productos ideales de la educación gubernamental. Los hombres como Puig, Espalder, Oriol Pujol, rara vez traicionan los intereses de su clase. Su aprendizaje es otro. Han sido entrenados para mandar, no para obedecer. Pueden ser consentidores con su propia clase, pero los líderes izquierdistas son con demasiada frecuencia tolerantes con sus enemigos. Las escuelas del gobierno deben producir una mentalidad de esclavos, porque solamente así pueden evitar que el sistema sea convertido en chatarra. ¿Cómo es que CiU puede dirigir y controlar a los catalanes? La respuesta es porque ellos quieren ser controlados, gobernados, y a la vez convertir a Cataluña en un país en estado altamente policial. Y el sistema educativo logrará producir personas sumisas, obedientes, serviles. La situación actual en que se vive en Cataluña es básicamente si el sistema de castrar a los obreros tendrá éxito o no. La creación del Frente Soberanista, CiU, ERC, ICB, EUA, CUP, CC, OO, UGT y los colaboracionistas pseudo-libertarios viene dada por el temor al anarquismo, que es visto como más peligroso que el fascismo. El fascismo es capitalismo y la clase que tiene el poder en Cataluña es capitalista. Es por lo que el gran despliegue de los más mierda catalanes para crear estructuras de Estado, pues ya lo único que importa es perdurar como gobierno. Y si hay indicios de que cuaje una disidencia obrera de cariz libertario, se manda a los mozos con su talante de matones, con el que les dota la impunidad democrática. El principal deber de la escuela catalana es, y ha sido, producir esclavos asalariados obedientes. La tarea del profesorado es formar a personas alienadas, de manera que pasen a manos de los grandes magnates de los más mierda y que acepten lo que estos quieran. Así vemos cómo los obreros aprenden a apreciar el hecho de unas puñaladas en el casco antiguo de Barcelona es de mayor impacto que las condiciones de miseria de la clase obrera en los barrios marginales. el cometido de los partidos políticos y sus correas de transmisión, los sindicatos y lo que ahora es llamado movimientos sociales, es el de disciplinar y uniformar a los obreros para obligarlos a respetar el status quo. Representan a la autoridad, y a la autoridad hay que obedecerla. El pueblo obrero, al ir a votar, se prepara para vivir en la inferioridad y en el servilismo. Cuando desde el Frente Soberanista se habla de Cataluña, lo hacen con la esperanza de que los obreros sean buenos patriotas, que se sacrificarán gustosamente para vivir en la miseria y así proteger a la madre patria Cataluña, que está por encima de sus elementales necesidades vitales de individuos libres. Cuando Artur Mas, flanqueado por los dirigentes de la izquierda, anuncia la fecha de la consulta, lo que viene a decir es: depende de ustedes, buenos obreros y patriotas catalanes, que nuestro sistema capitalista de ricos y pobres, de explotadores y explotados, continúe hacia un éxito mayor. Y el profesorado, la clase media y la dirigencia política y sindical, todos uniformados, como el Barça, con la camiseta cuatribarrada, contestan: ¡Hey, Artur! ¡Hey, independencia! ¡Hey, Estado! ¡Hey, hey! Bueno, esto lo ahí, yo lo definiría con el ni Dios, ni Estado, ni amo. Sí, está bien, está bien. Me ha agradado, barbaría. Sí. Anarquía, eso para muchísimos colectivos que defienden las fronteras. Y el que defiende una frontera, defiende un muro. Y el que defiende un muro, defiende una cárcel. En definitiva, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo cómo están legitimizando ellos. O sea, quieren montar una frontera, un gran muro, un muro. Y luego, pues desgraciadamente lo vemos en ciertos colectivos llamados, llamados, dícense, anarquistas y no sé qué, ¿no? Pues esos son los tentáculos del Estado. Eso es lo que desactiva la lucha. Eso, eso. El estigma que llevan dentro un policía metido todos. Que eso es lo que son. Filocomunistas, porque no llegan en sí ni a marxistas, porque los marxistas no votan, porque yo he tenido gente conocida y compañeros en la cárcel, y esos no votan, como que no llegáis ni a filocomunistas. Bueno, en eso estamos, aquí en la Barcelona que lucha, que resistéis, que estima la revolución, esa Barcelona que era el crisol de la ocupación, que en que se miraba a nivel internacional, pues ahora nos quieren convertir la Barcelona, que era la capital del anarquismo ibérico, en la capital de la burguesía catalana. Y bueno, sí. Ahí estamos. Estamos en Ondas Libres. Ahora, ahora hay bastante esto socialmente en Barna, ¿no? Te vas dando cuenta que es muy evidente, ¿no? Que está el Artur Mas y toda la burguesía y, como le digo yo, sus cachorritos, que son la CUP, todos esos colectivos demócratas, etcétera. ¿Ah? Curioso, ¿no? Bueno, este escrito que he leído, lo he leído en Indymedia, y resulta que lo han censurado, y el censurata de Indymedia lo que alegaba es que intolerable, está llamando al presidente de la Generalidad fascista. Pues bueno, entonces el pensamiento único en el que estamos viviendo actualmente en Barcelona, pues viene dado, si tú te das una vuelta por la gente pobre, la gente marginal y la gente inmigrada, de cómo el sistema se ceba con esta gente. Ya no, ya lo que hemos hablado en el primer... Pues sí, ¿no? Hoy nos gustaría hablar también un poco de los centros... De los CIES, sí. ¿No? Que han estado a partir de fin de año, han habido ahí luchas desde dentro incluso, ¿no? Y estuvimos ahí, yo en dos concentraciones, sé que han habido más, lo he estado siguiendo, bastante actualizado. Sí. Y bueno, ¿no? La represión contra los pobres, en definitiva, sí, ¿no? Bueno. Pues ya no digo nada de lo de los presos, porque ya hemos hablado bastante en el primer... ¿O si creéis que el Artur Mas va a quitar los CIES? No, pero es que... ¿Lo habéis creído o qué? Es que es ridículo. Y va a cerrar cárceles. Es ridículo. El Felip Puig. Es ridículo que unas personas que nos llevaban en las manifestaciones haciéndonos chillar Felip Puig de dimisión, Felip Puig de dimisión, y ahora salen una foto, vayan junto con esta gente, ¿no? Llega a tal grado la... El lavado de cerebro que quieren hacernos, que hay que resistirse, porque es increíble en el sentido de que yo no me puedo posicionar con una gente, por ejemplo, que ha quitado los pirmis, que quitó los pirmis a la gente, o sea, que asesinó gente, ¿no? Y tanto que han asesinado a base de recortes. Propa, que si no nos echen. A base de recortes, para ellos, ¿no? Mira, estos días ahí, el hijo del Jordi Pujol, ahí robando a los pobres, ¿no? Del paro con subvenciones, llevándosela a ellos. A ver si se pensáis vosotros que cuando tengáis la independencia esto no os van a explotar y a robar. Pues que no os habéis enterado que están robando ya. Desde hace siglos. Bueno, pues entonces la situación es muy clara, ¿no? O sea, ahora es en el sentido de cómo uno tiene que posicionarse en esta situación, porque claro, cuando en el escrito decía cuando uno se enfrenta al colectivo se queda como solo, pero si es que el colectivo se estructura, se forma en crear una realidad en la cual esta gente puede vivir como a gusto y tranquila mientras está masacrando a los demás. Una situación, bueno, yo no sé si tú viajas en el metro. Sí. ¿Has visto los checkpoints que fan entre la verdad, acostumo a intentar esquivarlos. O sea, cuando veo indicios de que hay uno, intento largarme como puedo de ahí. Ya. Porque generalmente me cuestan multas encontrármelos, pero... Son fronteras en medio de ahí, ¿no? Bueno, tú ya le has dado el nombre que se le dan a las fronteras físicas que se están poniendo entre Palestina e Israel. Vale. Y al final el nombre que les ponemos es ese. A Mashaya está tot dit. O sea, es que Mashaya está tot dit. Sí, algo exagerat, ¿no? O sigui, no sé, avui hem agafat el autobús i posava billete sensil. Saps quant valia? €2.15. 2,15 € són 320, quasi 400 pesetes. Hablamos, si seguimos a este paso en 2 años tenemos el billete de tren más caro que el tabaco. Bueno, vamos, es increíble. Y lo jodido, y a mí charrando la peña que trabaja al metro, es que te digo así de clar, si es que lo jodido es que el dinero que estás pagando, o sea, todo el que ens treuen per impostos al final va a la dirección. Dirección que, ah, bien, serán 4 y que cobrarán mucho. Sí, cobran mucho, pero es que TMB es una de aquellas empresas que rompe con toda la lógica capitalista. Normalmente, la pirámide de la empresa, la forma piramidal, va de abajo para arriba. Hay más trabajadores que cobran menos, hay más directivos que cobran más y se tocan lo que no suena. En TMB no. El volumen de directivos es increíblemente alto para lo que es la empresa. Yeah. Y todos, tot i ser una empresa municipal, todos fotuts a dit y a saquíssim. O sea, hi ha penya que es, o sea, que realment no se sap ni lo que falla dintre. Però cobra. Cobra. Hi ha una pel·lícula que és La invasió de los ultracuerpos o algo así, que és unes vaines que vienen. Sí, del espai, me'n recordo, del Donald Sutherland. Del espai, no? I llavors Martin Sheen. Se fica dintre de la gent, i llavors, que era com una metàfora de l'alineació, no? I sí. Entonces, vale? I llavors el que no té la vaina, pues clar, no està sintonitzant amb la realitat que estan donant des de los más mierda, i els altres mateixos te señalan con el dit. Uno que no tiene que no está sintonizado, ¿no? Que es una mica lo que estén visto. Lo que está pasando ahora, sí. ¿No? A Barcelona, sí. Sí. Rápido dan a la gente por locos, anarquistas, locos, tal, sí. Pero bien poco. Vale, o sí. Bueno, lo que no entienden es que no sufrimos de locura, la disfrutamos a cada segundo. Eso es lo que no son capaces de entender. Estamos ahí una mica. Ellos sufren su locura, nosotros disfrutamos la nuestra, sí. Es una diferencia. Bueno, nosotros hemos decidido entendernos, conocernos y ser libres. Ellos, su decisión ha sido no escucharse, no conocerse y procurar, a lo sumo, intentar no ser libre. El conflicto entre ellos mismos, a sí mismos, ya lo tienen dado. Y cuando ya estás tú en conflicto contigo mismo, el conflicto con los de fuera, es que... Tú volies parlar com el que estava passant a Burgos, no? Sí. Volíem comentar a Burgos i també volia... Aviam, 5 cèntims més. La setmana passada vam comentar alguna cosa del tema del CIE. Tu, el que passa és que tu no vas poder vindre i realment pues, tu havies estat aquella setmana més, més ficat amb el tema i era també pues, fer 5 cèntims més, més a fons del que vam comentar la setmana passada sobre el que està passant al CIE, sobre la, entre comillas, bueno, la magnitud de la tragèdia. Sí, sí. El dia 31 que havien les manifestacions anticarcelàries aquí en Barcelona, mediodía fue la de a las 5 de la tarde en los centros de la zona franca. Bueno, cárceles. De la zona franca. Y bueno, los presos de allí que vieron que habían apoyo, porque tiramos cohetes, hicimos algo de ruido y esto, pues se reivindicaron sus peticiones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Habían de diferentes, pues gente que la van a deportar, gente que lleva allí largo tiempo y se pusieron en huelgas, ¿no? Y entonces se enviaron a los antidisturbios para adentro, hubieron torturas, hubieron deportaciones, etcétera, ¿no? Y no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero porque no tengo el dato como demasiado concreto, pero me parece que hay como que ha habido un muerto o algo por el estilo en todos estos días, ¿no? O algo por ahí he escuchado sonar. No lo puedo garantizar porque no tengo los datos, pero que ha habido un montón de represión, ¿no? En definitiva. Y también animar a la gente que vamos al frente de las cárceles, que el CIE es una cárcel más, ¿no? Y que hay que estar ahí. Que eso es muy importante, que este año, pues como más o menos los anteriores, ¿no? Que por la mañana en Barras bastante gente, y por la mediodía allí en los centros CIES, pues muy menos gente. Y en la Modelo, pues bastante gente, ¿no? Y que seamos conscientes que eso es otra cárcel más. Y yo me añadiría, más que una cárcel, o sea, si a veces comparamos las cárceles con campos de concentración nazis, quizás también por el campo de concentración nazi es lo que cuando hablamos de campo de concentración es lo que tenemos más claro o más visualizado, porque será que no haya estados que los tengan y los han tenido, pero los CIE realmente es lo que más se asemeja a eso, porque las personas que están metidas en el CIE lo están única y exclusivamente por ser pobres e inmigrantes. Sí, pero mira, yo esto quiero aquí incidir un momento, porque creo que hay grandes confusiones y la gente empieza a decir que si el CIE es peor que una cárcel, en peor que una cárcel es el cementerio. Yo no digo peor que una cárcel. Lo que me refiero es, o sea, las cárceles normalmente, en principio, tú tienes que hacer algo, hay muchos casos en que eso no ocurre, pero tú, en principio, te tienen que acusar de haber hecho algo malo. Yo he conocido gente en la cárcel, sí, sin acusaciones. No, lo sabemos perfectamente. Nos hemos manifestado en más de una ocasión por casos de gente que está en el talego porque les están metiendo un marrón que ni mucho menos es suyo. Pero teóricamente les tienen que meter este marrón, teóricamente. En el CIE no. El simple hecho de que tú pasees por la calle y te encuentres un policía y tenga ganas de, por tu aspecto físico, pedirte los papeles y tú resulta que no tengas esos papeles, tú puedes acabar con tus huesos en esa cárcel, en el CIE. Por el simple hecho de ser nacido en cualquier jodida parte del mundo que no sea Cataluña. Ahora te pongo otros casos. El movimiento de migración, que es el más expuesto dentro de las cárceles, no dentro de los CIEs. Yo he conocido a un montón de gente dentro de la cárcel, vamos, que he recurrido yo los propios recursos, los propios escritos de órdenes de expulsión de una detrás de la a otra después de haber cumplido su delito. Eso ocurre, o sea, ha cumplido su delito, no debe nada a la justicia, pero lo esposan, lo envían a un avión y lo deportan. Y esto ocurre en la cárcel también. Ah, más como inmigrantes son las personas que tenemos de ser conscientes de no hacer diferenciaciones. Es que allí tienen menos derecho. Mira, el derecho es un concepto burgués. Derecho es para los ricos, no para los pobres. Y cárcel es todo. Y peor que una cárcel es el cementerio. Y nada más que eso. O sea, que ni hay cárceles mejores ni cárceles peores. Yo he estado, por ejemplo, en Cambrians, hay gente saliendo de permisos, ¿no? Y lo he llamado rehabilitado. Pues a mí me han tenido allí 67 días en una celda de aislamiento, palo va, palo viene. ¿no? O sea que depende de la realidad que toque, pero para mí todos son cárceles. Afuera, aquí. Lo que hay que tener clarísimo es que todas las cárceles son centros de exterminio. Claro, todas, ¿no? Todas hay. Yo a lo que me refería en sí es al significado de cada. O sea, en el fondo, cada prisión tiene un significado de existir. El CIE, el significado que tiene es el de controlar a la gente que no es de aquí. A mal que de llamo Vance. En una prisión normal, donde también acaba mucha gente sin haber cometido ningún delito, precisamente los inmigrantes acostumbran a ser los que más reciben este tipo de ataque, porque son los que más indefensión tiene como para poder defenderse de algo que no ha hecho. Porque hacen el rol de pobres. Y es la gente más pobre. Pero encima se han inventado otra cárcel, porque no les servía con eso. Se han inventado otra cárcel, no només aquí, sino en toda Europa, para poder ir metiendo por la cara, cuando les interese, a quien por su nacionalidad no les gusta. La cárcel siempre ha sido así. La cárcel, cuando no existían los centros menores, cuando vinieron los Juegos Olímpicos y quisieron limpiar Barcelona, fue todo el mundo para la Modelo y la inundaron de gente y la Roca. Y no hace falta que creo que no. Pero si mi padre me... Es que no te estoy comparando una cárcel con otra. Yo te explico una cosa. No te estoy comparando una cárcel con otra. Tampoco es nada nuevo, ¿eh? No te estoy diciendo que una cárcel es mejor que la otra, no. Estar en una o estar en la otra es la misma mierda. Y lo que recibirás será lo mismo. Y la prueba, por si alguien tenía una duda de que el CIE podía ser mejor que un talego normal, es lo del 31 de diciembre. Es lo de hace un mes con un muerto. Es lo de hace tres con otro muerto. Y es lo de hace uno con no sé cuántos más. Un año. Que además la semana pasada nos lo recordaban en varios comunicados, de que es que no solo es esto, sino es que lleva varios... Bueno, desde que existe el CIE, que van cayendo los muertos... al mismo ritmo que van cayendo en cualquier jodida cárcel de España y de Cataluña. Es así. ¿Tú sabes quién es Antonio Claver? Sí. Es que la semana pasada van llegir aquí un script del Line 96, ¿te recuerdas? Que llavors el Antonio Claver estaba en la prisión de Girona y llavors dos chicos joves van, no sé qué pasaba, y se va a cremar un matalàs y van a morir... afogats per la fum. Llavors van dir que s'havien suïcidat. L'Antonio Clavé va sortir ara... Ara este tiparraco està en el síndic de Greuges, està... Una cosa... Pues este sabia... Esa iniciativa, a ver... Sortia donant... Carceleros! Sortia donant el parte... Sí. A la premsa de la mort d'aquests dos nois. Uno era algerià. L'algerià no li posaven ni el cognom. Posaven una X. La nota en la prensa, ¿no? Y la ponente decía que era un suicidio, ¿no? Entonces era una fulla que van leyendo del año 96, que no ha cambiado res, porque fin si todo, tal a lo que estoy hablando de la vida emigrante, y de eso, el meu pare me explicaba, el meu pare era migrant, iba a venir aquí a Barcelona, y llavors había la estación del Nord, que llavors arribaban los trens, y ahí anaba la policía, i agafava la gent... Exacte, això sempre ha passat. Agafava la gent i los tornava i los deportava per Andalucía, per Extremadura, per on havien vingut, que era el mateix. Exacte. Estan a la presó. Si el emigrant tenia uno de su pueblo que decía no, va a venir a mi casa, i això lo deixaven, no? És com ara, no? Si el emigrant té un treball o té un d'allò, no? Però los rics no, ¿eh? Los rics venien aquí... Los terratenientes y eso venían y no los buscaban ni res. O sea, la gent rica ve aquí emigrante y no les pasa res. Lo que les pasa es por ser pobres, ¿no? Es como lo de las drogas. La gent, sí, las drogas, las drogas, pero siempre son gent de las drogas pobres. Sí, tanto. ¿Vale? La gent de los rics de las drogas, eso no están en la presó. O sea, en la presó es para los pobres. Porque el enfrentamiento... Siempre es con los pobres. El otro día, cuando estábamos allá a la Model, va a venir un chico que se ve que está el... Aquí está Jen, que va con el profeta, el Robin Hood y tal. Me sembra que tienen una colonia por Igualada. Sí, en sembla que sí. ¿Cómo se diu aquel? Es uno que da... hace como una religión de las cooperativas. Y ya había... El Enric Durán. Sí, vale. Pues bueno, pero que y hay gente que es simpática, ¿no? Y ahora va a venir un chicote allí, que estábamos allí a la Model, y van a arribar los primeros allá, que va a ser muy gracioso porque en el autobús casi lo van secuestrar porque el tío que conduía no los, del CIES a la, a, allà no els volia portar perquè la gent no pagava el bitllet. Bueno, el cas que van arribar de los primers, no? Llavors va venir aquest xicot que estava con el profeta, con el... una que de las cooperativas y que los ingenieros van a hacer un mundo nuevo y toda esta historia. Y vivo allá, ¿no? Vivo a... Era de Mallorca, pero vivo a... Aquí en la colonia esta que tienen ahí en, entre Igualada y Capellades o por ahí, ¿no? Y porque tú vas y puedes comprar, invertir allí, te compras como una vivienda, yo no lo sé muy bien, ¿no? Alguna gente ha ido, si alguno quiere trucar y nos lo explica mejor. Bueno, el hombre este se sabía toda la... Va a estar recitando allí, mira, tenían que fe algo, ¿no? De vez en cuando yo chillaba, a ver, suelten a los presos, hemos declarado la amnistía, suelten a los presos, ¿no? Nos reíamos un poco porque, claro, todo es bastante como triste. Y ahora a qué toma va a recitar molts poemas de un... de un poeta del Salvador que es de ella, Roque Dalton. Mm. ¿Vale? Y ahora yo le vas a decir que cuando vingués a la radio, porque se ve que alguna gente nos escolta por internet, le recitaría un que yo tengo que me agrada mucho. Lo voy a recitar. ¿Vale? Es de Roque Dalton. También para la compañía que estaba allí, que pensábamos que vendría hoy, que no ha podido venir, pues también es para tú. Y para el compañero aquel, que es de Mallorca. Però bueno, està allà i van tenir així com una discussió perquè a Mallorca també hi ha... Un Ateneu. Eh? No s'ha organitzat un Ateneu llibertari a Mallorca, jo m'interessa, sí. No? També hi ha la sí. CUP i tota aquesta història. Ah, sí, allí sí, allí són forts. Sí. Bueno, no ho sé. Bueno. Van discutir una mica i jo llavors va sortir al final el Roque Dalton i jo li vaig explicar que l'havia fusellat els mateixos del Partit Comunista del Salvador, no? Perquè era molt... No, la gent que no se uniforma, que no poden controlar, que no veeix, perquè aquesta gent autoritària es veu en el moviment aquest independentista, és molt autoritari. Tens que anar uniformat, tens que parlar... Bueno, van tots vestits normalment igual, no? Bueno, van tots així uniformes. Sí. Al final, la cadena humana, tu la miraves cadena... i tots anava, portaven la samarreta, no? Sí, tanto. Algunos que posava Qatar, que era hasta ridículo, però bueno. Bueno, esto es por el company de Mallorca, que ahora no me recuerdo cómo es d'ella, y la compaña, que sí que me recuerdo cómo es d'ella, pero que no lo diré, y es Roque Dalton, que es un poeta que a finales de los 70 van matar allí en El Salvador, que entonces había mucha movida de lluita guerrillera. Guerrillera, sí. Y ahora, pues bueno, había la CIA, había el Vaticano, había el gobierno español, ¿eh? Porque siempre hemos tenido como lazos con aquesta gent, ¿no? Y toda aquella efervescencia va a durar mientras una conexión que había aquí con el Estado español, ¿eh? Hasta el referéndum de la OTAN, ¿vale? Entonces, como ya entramos en la OTAN, todo aquello se... pues lo reciclaron y normalmente todos los guerrilleros terminaron de policías, que es normalmente lo que hacen la gente que tiene armas. Ya veremos lo que pasa en Euskal Herria, ¿sabes? Porque lo que nos queda por ver, ¿sabes? Normalmente en El Salvador, molta gente de la guerrilla ahora es la policía, ¿vale? Y digo, bueno, es lo que explicábamos, aquí también lo vimos con el tripartito, el Saura que va a agafar. La policía. Ferran. El Saura que de qué era cap de la policía. Bueno, pues es lo que era. Digo, el arte de morir. Dice, tómese una ametralladora. Luego de 8 años de creer en la justicia, mátese durante las ceremonias conmemorativas del primer grito a los 14 jugadores borrachos que sin saber las reglas han hecho del país un despreciable tablero de ajedrez. Mátese al embajador norteamericano, dejándole posteriori un jazmín en uno de los agujeros de la frente. Hiérase primero en las piernas al señor obispo. Dispérsense los poros de la piel de 12 coroneles barrigudos. Grícese un viva al pueblo límpido cuando los guardias tomen puntería. Recuérdese los ojos de los niños, el nombre de la única que existe. Respírese hondamente y sobre todo procúrese que no caiga el arma de las manos. Cuando se venga al rostro, velozmente... Esto es un poema de Dalton, asesinado por la burocracia y los mediocres y grises

miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, tornem a estar al programa Judici i la Justícia i ara passarem una trucada. Hola, bona Hola. Tarda. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? No, jo vull comentar una persona que va comentar que s'ha... es va colar al metro i l'han fotut una multa de 100 euros. Mm-hmm. Quines passes té que fer? Que, doncs el que aniria bé per poder recórrer és que trobés un bitllet d'aquell dia. Ah, bueno, pues... I llavors provar d'anar recorrent la multa. Perquè si no, pues, poden embargar-te la compte. Mm. Bàsicament. No, a mi no, si no és una altra persona. Ja, ja, ja. Jo he dit de Santa Rosa. Mm-hmm. Però sí, sí, el que vol és recórrer i no pagar-la s'ha de fer això. Ja. Intentar recórrer o l'altra opció és intentar no tindre compte del banc i diners del banc, així no et poden embargar. Però te poden portar a judici? Sí, poden intentar-ho. Ah. Per intentar-ho l'estat, si vull dir, té ganes, ja ho dèiem, no? Si té ganes et porta a judici, això ah, ja, no, tampoc és una qüestió. Que tu pagues les costes, no? Ja. Sí, sí. Bueno, comencem que no té tíquet i que llavors què té que fer? Però si no té tíquet ho té difícil per recórrer la multa. Mm. Perquè, bueno, jo és que aviam, tampoc sí, és que sigui un expert en això, però en principi, bueno, pot intentar igualment de recórrer, aviam si, si li fan cas. Ja. Yeah. Però molt més em sembla que no et podré ajudar. Mm. Aquesta persona té recursos? Sí? Aquesta persona té recursos? Guanya molts calés? És rica? No, no guanya molts calés. És un treball que treballa en precari. Ja treballa, ja no... I... Pues que no pagui res. ¿Vale? Que no pagui res, que los mandi a la mierda. I ja està. Bueno, pues, no sé, tu, perquè 100 euros, jo per exemple con 100 euros menjo 20 dies, quasi un mes, i llavors no vull deixar jo de menjar per pagar-li 100 euros a, no, perquè un dia vaig voler agafar el metro. No, però jo vull dir-li a veure com s'augmenta la qüestió. La qüestió què és? Que la posaran en busca i captura? Eh? Que la posaran en busca i captura perquè no pagam 100 euros. Ah, no sé. No sé, que visqui normal i ja està, i pues, si no tiene los 100 euros, pues si té molts calés, pues que los pague, si no té molts calés, pues si està visquent en precari i quasi no arriba a final de mes, pues primer és menjar, que pagar les multes. Ja. Ja, o sea, primer és menjar, tenir llum, aigua i ja està, i si alguna vegada té la necessitat d'anar en metro perquè té que anar molt lluny, pues que procuri que no l'agafin, però si l'agafen, pues que no pagui, perquè què li farem? ¿Sabes? O si tendrían que vivir los pobres también, ¿no? Sí, pero voy a saber preguntar qué le puede pasar. Pues que lo, pues como lo, si es precaria, pues ya lo que le está pasando ya es bastante. ¿Qué más vols que le pase? Tiene que vivir precariamente. Sí, bueno, como él, ¿no? Que... Pues entonces, ¿qué más vols que le pase? Que se pone en rebeldía... ¿Sabes? Las penas multas pues no se pagan. Yo, home, si es una persona que guanya molts calés i que deba molts calés i no le va de 100 euros, pues que los pagui. Ahora, si es una persona que viu precàriament, no arriba a final de mes, té dificultades per menjar, té dificultades com a vivenda, pues no sé, hi haurà, com es diu allò, un atenuante. Mira, viatjava con un billet perquè és pobre i no podia pagar-lo. Aquel dia no tenia, va tenir que decidir entre menjar o pagar el metro, pues mira, va decidir menjar, què le faràs? Sí, que dius? que va a tener que decidir si es precaria entre Menjá o pagar el metro, ¿cuánto vale un billete de metro? Dos euros de pico, ¿no? Pues ya veo, si yo con dos euros me compro una barra de pan, una mezcla de chorizo, de yo, y una troncha y una poma, y tiro por donde van. No le voy a dar el dinero al metro. Primero será Menjá. Ya, sí, pero para tú no lo pruebas, tú te ves teniendo cosa, para tú no lo pruebas. El pueblo solo ayer que no te... Bueno, cuando me feía falta me colaba, tío. Ya. La ayer, ¿por qué te piensas que se cola? Se cola por necesidad. Nadie se cola en el metro por gusto. Mira, me voy a colar porque me hace gusto. Se colan porque son pobres, tío. Y primero ven ya y pagando yo. Que no lo entiendo, yo. La ayer se cola por necesidad. La gente fa las cosas no fa porque son dolentas ni de ellos, sino por necesidad. Si tú tens unos ingresos, fins i tot algunos que diuen que treballen i paguen 600 euros, tenen que pagar la llum, tenen que pagar l'aigua, tenen que menjar, ja no t'he dit si tenen fills, ¿sabes? Llavors, pues bueno, alguna vegada van caminant, però alguna vegada pues, tenen que agafar el metro, pues se colen. Què faran? No, pues yo no tengo contra la gente que es cola, sino aquel que le pasa a cosas, porque... M'ha comentat i ja truca la ràdio a veure què en diu. No sé, llavors, si té molts calés... Pues... No té calés, hòstia, una altra vegada. Doncs pues que no pagui, què va fer? Primer menjar. Clar, si pregunto això, pues no té calés. No. T'enfadis, home. No, home, pues és que m'ha dit quatre o cinc vegades. Pues no, normalment la gent que vol fer això, pues fa una mica de trampa, busca una... Clar, D'allò, però bueno, los jutges ja saben tot això, no? Bueno, a què he dit? Que... Que no pagui, que es pobre. Sí. Pues que no pagui, que passi, que lo vayan a buscar. Ah, bueno. Que tendrán otras cosas que fer que, y anar a buscar un que no que s'ha colat en el metro i no vol pagar. Digo yo que el Estat i la policia i tota aquesta, i los jutjats i tota aquesta gent tendrán otras faenes que fer que aquesta. Bueno, le diré que faci un recurs i que tingui sus... Però bueno, que quan la gent fa un recurs, los jutges, los abogados i tota aquesta gent, ja sap que és trampa. O sigui, si t'han pillat, pues, no sé, si tens molts ingressos, pues lo pagas, i si no los tens, pues no, ¿sabes? Donde no n'hi ha, no raixa. La gent pobra, pues no té. Ja, la gent pobra... També hay que fer una mica de plantar cara una mica com el d'allò. La mala persona, però no puede pagar. Por no colaste en el metro, te fijan en la presó. No. Yo sé, yo pego las consecuencias. Las consecuencias de acabar-te agafant aquests diners. Sí, ya. Això és una multa, és que és una multa administrativa, no és ni delicte administratiu. Si té ingressos en el banc, igual... Li embargaran els diners del banc. Igual li fan això. O ell ja anirà a pagar-ho. Però l'ideal és que intenti recórrer, el que ja et dic, si no hi ha un bitllet... És difícil. Una de les maneres és aquesta. Quan et posen la multa, doncs busques per l'escombraria i algun dels bitllets que hi ha és de fa un rato que algú l'ha tirat i... Però vaja, i et pot servir. Si no, doncs és buscar una excusa, realment és buscar una excusa bona, com comentava la Gràcia. Mira, sóc pobre i era o això, si tu em vols demanar la multa jo no podré pagar-la perquè no tinc diners. Pots provar-ho, veurem el primer, l'administratiu que estigui allà, si té ganes de pensar amb els altres o simplement seguirà pensant amb ell mateix i la seva butxaca. Veurem. Però és difícil, no és fàcil guanyar un recurs davant d'una multa de... Los jutges ja lo saben, que han canviat i després ve con un billet que lo había perdut o que no lo trobava, ja saben que és mentida. Si todo es una pantomina, això. O sigui, bueno, igual pots pillar el jutge que aquell dia la dona l'ha fet una mamada molt bona i està de molt content i diu, va, se lo paso. Però bueno, que ja saben que és mentida. La gent que se cola al metro és perquè s'ha colat i ja està. ¿Y por qué se colan? Porque tienen la necesidad de colarse. Y ahora contrabans, entenguem això y planteen cara, porque si fuera que la gente se cola, porque mira, me voy a colar, el metro vale 20 céntimos y pues yo no le pago 20 céntimos, pero es que no son 20 céntimos, son 2 euros 15, ¿no? O un viaje, o si te compras de un d'allò, pues más de un euro. Sí, claro, con un euro, la gente que es precaria, con un euro te compras una barra de pan, una tableta de chocolate o un trozo de formacha, ¿sabes? O una poma o un kilo de... ¿sabes? O sea, primer es menjar, para viure, ¿no? ¿sabes? Y bueno, si tienes la necesidad de ganar un puesto, pues igual podrías no caminar, pero si tienes que ganar por lo que sigue en el metro, pues mira, te colas. Entonces, pues, no sé, es que, ¿de qué te puedan hacer porque te has colado en el metro? Ah, bueno, pues espera, son un tipo de picafai que se va a morir. Cuando tiene 25 años, han hecho 57, se van a colar 3. Sí. Van a agafar la policía, sabes que le va a pasar, ¿no? A 3. ¿Lo van a fusilar? No, no, la paliza. Bueno, ahora también las donan. Ya. No, también las donan. Bueno, que... Pues, a mí hay algunos que me tienen unas ganas de darme una paliza que no veis. ¿Bueno? O sea, que hay algunos que tienen ganas de darme una paliza que no veis. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pues hay que procurar que no te la den. Mm. Te la han donado, pues, ¿qué le vas a hacer? Claro, sí, hay que procurar vivir las situaciones y hacer la vida que no te peguen. Claro, sí, ¿qué vamos a hacer los pobres? ¿Tendrán que vivir o qué? Bueno, tienen que sobrevivir. Sí, y amb el tema aquest, pues, això, és intentar fer un recurs. Ara, no serà fàcil que el guanyi, al final. Ja. Si vol tindre una compte corrent i té una feina amb un sou que li ingressen a la compte corrent així, haurà d'acabar pagant la multa si no vol que li embarguin la compte. Sí, sí. Si té ganes de treure's la compte corrent o de no tindre diners a la compte corrent en cap moment, pues pot intentar directament no pagar-la i no li podran embargar la compte corrent. A casa no et vindran a buscar per una multa de metro. No té... Ara, a la compte corrent sí. Que no t'embarguin. L'altre consell també, pues, és bueno, la primera màxima, no? De quan te coles al metro, intentar que no te cacen. Sí. I l'altre és això. Ja, si tu tens la intenció de que si et cacen recurrir, pues provar de recollir tíquets que et puguin servir després com a una excusa que amb ells els hi serveixin. Sí. Perquè si no hi ha el tíquet validat, difícilment et trauran una multa aquests cabrons. Ells volen cobrar. Sí, volen diners. Però bueno, Mateo, jo per experiència, a mi m'han fotut no sé quantes multes, metro, tren... Sí. Jo no he pagat cap ni una en tota la meva vida, ni se la penso pagar, que se la pagui a l'Artur Mas. Y bueno, yo para experiencia, mira, el tema administrativo de metros, autobuses, eso no es un tema punitivo, no es un tema penal, o sea que por eso no vas a ir a la cárcel. Lo único que te se pueden agarrar es si tienes cuenta bancaria, yo no la tengo, por supuesto, no tengo absolutamente nada donde ellos se puedan acoger y es que no les voy a pagar ni una, vamos. Y es más, me sembra que si es una pensión petita... Tampoco. Si es una pensión petita, sí, en la cual tú no sé si puedan embargar, ¿eh? Embargan cuando la gente tiene una nómina y tiene bastantes calés. Si tú, si, una de tráfico, home, si tú tienes una deuda y tú lo que estás cobrando es una pensión muy petita, sí, unos ingresos muy petits, lo que pueden hacer es posar-se d'acord amb tu i si tens que pagar 100 euros, pues irle pagando 20 euros al mes. Algo así, ¿no? Que tampoc te poden agafar... Si eres molt pobre, tampoc te poden agafar tot així, si te defenses, ¿vale? Yeah. M'entens? Perquè també té que ser això una mica el raonable tot, ¿no? O sigui, no és, per exemple, no és raonable que tu un billet que vale 2 euros i perquè tu estés falsificando 2 euros te pongan de multa 100. Entonces estos que falsifican miles de euros, ¿cuánto le pondrían? Aquel, por ejemplo, que estafan, no sé, 100.000 euros, ¿cuánto tendría que pagar? Si por 2 euros hay que pagar 100 euros, o sea, que todo es muy relativo. Ahora, bueno, si entras como en el joc del sistema, pues bueno, pues abogados, recursos, pero al final es que es una tontería, porque fin si todo ahora están con el rollo de que si tú te buscas un abogado, te lo tienes que pagar. A vegades, más la molestia d'allò... És que no sé, si uno és precario, de veritat te digo una cosa, jo lo veig així, eh? Los jutges, los abogats i d'allò, quan tu fas un recurso ja saben que es trampa, perquè el que va en el billete y tiene un billete, pues no va por el metro. Eso es como cuando... Es que nos infantilizan molt. Eso es como cuando eres petit y ahora le estás pegando un rollo al profesor, ¿no? Es que, ¿sabes? El otro ya sabe que te habías colado. Ya está, ¿sabes? Entonces, si entras como en el juego que tú eres precario y tenías que hacer como un viaje, ¿por qué tienes que pagar 100 euros? Es que si... No es razonable. No es razonable. O sea, eso es un abuso de poder, ¿no? si tú lo permites que te lo facin, hombre, si tú estás en el sistema y estás trabajando y estás funcionando en el sistema y tienes y apoyando el sistema, pues bueno, pues vale, pues págalo, ¿eh? El teu sistema, pero si tú estás enfrentado al sistema, ¿me entiendes? Y el sistema te está castigando con la precariedad, te está castigando con la marginalidad, pues el, no sé, el compañero te lo ha dicho, ¿no? Que por eso no es penal y lo máximo que puedan hacer, cuando el sistema te reintegre, te donen una faena que, no sé, que ganes 3.000 euros al mes o 2.000 euros al mes, pues bueno, si tienes que pagar 100 euros, pues lo pagas, pues tampoco es, ¿sabes? Es, pero claro, si tú, por ejemplo, estás ganando 3.000 euros y te quieren hacer pagar 1.000 o 1.500, ¿qué dirías tú? Joder, ¿no? Sí. Pues entonces, si tú estás ganando 300 euros o 400 euros y te quieren hacer pagar 100, pues ya me dirás tú, ¿sabes? O sea, es como te digan, pues ahora, esta semana no menjas, ¿me entiendes? O sea, no, lo primero es menjar. Lo que hay que hacer ya es empezar a declararnos en insumisión. Claro. Eso es lo que habría que hacer, un posicionamiento claro. Y decirle, yo primero voy a menjar que pagar el metro. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Y si tengo que agafar el metro, pues buscaré que no me pilléis. Y si ya tengo una otra necesidad y me habéis pillado, pues que vos que digui. Primero tengo que menjar. O menjar al meu fill, o tengo que dormir en una cama. ¿Me entiendes? O sigui, no sé, porque dormir se ve que dormir en un jeep también va al calés, ¿no? Claro. Pues ya unas cosas que son prioridades, más necesarias unas que otras, ¿no? Al sistema pues ya se lo dura, ¿no? Bueno, pues para acabar, ya que a la hora, no, para recordar que fa dos años iba a suicidar a la persona que estaba aturada, tenía 50 años, Antonio Torremocha, que ganaba 400 euros y pico y iba a suicidar. Ocupa del sistema. Bueno, que sàpigues que el company el Becerra Antúnez, aquest pres que lleva más de 40 anys en la presó, que ja havia sido militant de la COPEL en els anys 70, que estava presó, en quina presó està? A Can Brians 2. Està en vaga de fam. Però lo digues en el teu entorn i està en lluita i... Antúnez, què, Antúnez? I està en desobediència i... Perquè ja li toca sortir de la presó. Ja tantos anys, ja ha pagat el que tenia que pagar i tal, no? Que no, però qui està Antúnez? Becerra Antúnez, es diu. Becerra Antúnez. És el José Antonio Antúnez Becerra, que ja porta 40 anys a la presó, exmilitant de la COPEL, ara també un dels presos de la campanya Càrcel Igual a Tortura. Ah, bueno, no conocía. No, és un pres, que està en vaga de fam. Que està entrant i sortint fa... Bueno, porta ben bé, porta, avui ho estem comentant, uns 40 anys a la presó. Sí. Té, em sembla que la companya que ens ha trucat, té 56 anys, sí. I dels 56 anys, 40 a la presó. Ja me diràs tu, si no és perquè ja lo suelten, més o menys que pugui... perquè com la presó també castiga tant, normalment la gent que està molt a la presó, pues tampoc duran molt. Que és la realitat, no? Perquè la presó fa mal. La presó fa mal a les persones. Llavors la gent que passa per les presons pues, surt castigada, surt malament. I si han fet vagues de fam, doncs això també danya la salut, no? Llavors que lo deixin ja i estem ahí fent una campanya perquè a la conclusió que un arriba és que lo volen matar, no? Volen que surti d'allí, pues com le deien al José, a ti no te deien que ibas a sortir mort? Sí. ¿Com te lo deien? I tant, no? Bueno, un caso, por ejemplo, me han pasado varios. Uno, me abren la celda, entonces estaba con cangrejo, aislamiento total. Sí. Ellos tienen, bueno, esa la división de los barrotes contigo. Y van tecnócrata, ¿no? El propio director de la cárcel, la dirección general y todos estos represores me dijeron, mira qué te vamos a decir, José, que esto ahora está como está y está denunciado y están los juzgados, pero tiempo al tiempo que a ti te condenarán y esto no lo vamos a dejar así. Bueno, compañero, que bueno, te pues tenemos ya, que dejar. ¿Vale? De aquí 15 días, ¿no? Sí. Ya con la gente de los Antúnez. Nos agrada mucho que los truquis. Sí. De aquí a 15 días. Vale. Compañero. Salud. Salud. Salud. Y sobre todo, ni Dios, ni Estado, ni amo, ¿eh? Sí. Sí, ya estoy presente. Ni patria tampoco. Ya estoy presente. ni madre autoridad. Con tantas fronteras que luego crean cárceles. Bueno, ¿qué os parece si, como ahora hace un año que se va a morir la Farica, tengo aquí un script de ella y después poso la canción de la guerrilla? Pues sí, entra? Estaba para més. Avui l'havia, no sé per què, avui l'havia posat per aquí perquè algun moment podia caure. Bueno, pues... abans, ja, bueno, veient l'hora d'espedir una mica el programa abans de que llegeixi el poema, i així ja quan acabo de llegeixi el poema ja posem la cançó. També d'espedir-te a tu, que estàs al telèfon, ara també quan llegeixi pues, et baixaré i això. Comentar pues, que a Burgos està un barri de Burgos que es diu el Gamonal. Ah, sí, ja sé, està en revolta i aquest divendres 17 a les 8 a Plaça Universitat a Barcelona hi ha una manifestació en solidaritat amb el poble de Gamonal, amb el barri de Gamonal a Burgos. Ja només comentar això, mirarem el proper programa doncs, d'explicar més detalladament tot el que està passant a Burgos, que no és poc. Ja. I fins on està arribant també la repressió de... per part de l'Estat aquí. I d'això pues, ens escoltem en 15 dies. Sí. Salut, molta bronca i, la... i deixem a l'audiència amb el poema i la cançó. Bueno. Vale, pues... Salut. Salut. Bueno, pues... El 19 de gener farà un any que la Farica... se'n va anar i la companya escrivia coses com esta. Nosotros toda escritura es una mierda. Las personas que salen de la nada intentando precisar cualquier cosa que pasa por su cabeza son unos mierdas. Todos los políticos, los escritores son unos mierdas, especialmente los de ahora. La fe es una infamia. La de tener absoluta certeza que nuestros conocimientos son infalibles. La razón consiste en la continua manifestación del infinito, en fraccionar, en cómodos diferenciales, en porciones que se pueden asimilar. Eternamente enamorados. Los dos por dos, los amantes más fogosos, los inseparables, dos por dos. Todo gira en torno a la fe, sabia, a la eterna razón feliz de la tabla de multiplicar. Y aquí no caben errores ni vacilaciones, solo existe una verdad, un camino verdadero de la parte al todo. La parte, la escritura, la política... El todo, el Instituto Estatal que da el Premio Nobel, la gran asamblea de los mierdas, los políticos, los escritores, los mierdas, guardianes de las academias de las letras, las espinas que protegen la delicada flor de la gran mierda, la patria, el Estado... ¡La gran mierda! Odas diarias al escritor, al poeta, al político, al mierda. Oda a las flores de sentencias judiciales. Oda a la inmortal tragedia de llegar tarde al trabajo. Odas al libro de cabecera, estrofas sobre la higiene sexual. Y los poetas, los políticos... Los mierdas ya no están en las nubes, han bajado a la tierra. Defienden a la patria, defienden al Estado y junto a nosotros marcan el paso de la severa marcha de la fábrica musical que no para de fabricar en nosotros. Dos por dos, dos por dos, nosotros, nosotros, dos por dos, nosotros. Viendo el miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía contra seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos.